Prima, primo, Lurín progresa contigo, primita, primito, zona tributaria este fin de semana, este sábado, atención, este sábado 16 de noviembre, desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, en Los Suspiros y Avenida Costa Azul, Manzana T, Lote 1, referencia al lado del local comunal Suspiros. Recuerda, prima, tus tributos se transforman en obras, Lurín cumple contigo. Te invita Juan Raúl Martí Corena, prima, recuerda, vecina, vecino de la zona A. Esta es la hora con Radio del Sur 91.5. Son las 3 y 18 minutos. Duélale a quien le duela. Seguimos imparables con Radio del Sur FM y Salsa Plana Radio TV. Viernes 15, el super especial de Orquesta La Solución. Próximos a cumplir sus bodas de oro. 50 años de trayectoria. Toda una institución musical. Ahora con NG Record. Sábado 16, pasa un fin de semana variadito con el especial de Salsa y Algo Más. Producción de Dani Pacheco de Salsa Brother. No se diga más, somos el catálogo musical, somos otra cosa. En tus oídos. Hablando de gracias, amor, gracias por estar en la sintonía y prepárate que el día de mañana tendremos el especial de la Orquesta La Solución de Puerto Rico, ya que estamos próximos a los 50 años de trayectoria de esta gran agrupación boricua y que también irá con una gira por varios estados americanos. Se está planificando gracias a NG Record de Roberto Rosario, que ya me dio el dato también, y ustedes están enterándose de que a la vez de los 50 años de La Solución se llevará a cabo el primer gran concierto de salsa de la nueva generación. Estén atentos a todos los datos que le demos. Y bueno, estén atentos porque llega el sabor del gran combo con el caballero, el único, Gilbertito Santa Rosa. Y no hago más nada. Usando en simultáneo Radio del Sur FM y Salsa Plana Radio. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada, más nada. Después me voy. Yo leo hasta las esquelas o me pongo a ver novela y no hago más nada, más nada. A la hora de las 12 me como un buen almuerzo de arroz con habichuela y carne guisada y no hago más nada. Luego me voy a la hamaca a dormir una siestita y a veces duermo 2 horas. Solo, ¿sabes? Suelta la maca. Te va a gustar raro. Y me levanto como a las 3 y me tomo un buen café. Me fumo un cigarrillo, cojo mi guitarra y me pongo a cantar. Ensalada y mil cosas más, ¡ja! Y me lo mando y no hago más nada. Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor, a meterme en el sillón con mi mujer a platicar. La la la la la. Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar y duermo hasta por la mañana y no hago más nada. Más nada. Está ronco, ¿lo oíste? Está ronco. Ajá. Qué bueno es vivir así, y así comiendo sin trabajar. Qué bueno es vivir la vida, comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Qué bueno es vivir así, y así comiendo sin trabajar. Todas las mañanas leyendo el vocero, a ver si me encuentro a mi suegra estirada. Qué bueno es vivir. Comiendo sin trabajar. Yo juego dominó por teléfono, casi comiendo sin trabajar, jugándome en la bolita. La lista me la envían por fax. Qué buena vivir así, llévame, así comiendo sin trabajar. Y me levanto bien temprano, pero a desayunar. Qué buena vivir así, casi comiendo sin trabajar. Los comerciales, y si no me gusta eso, yo cambio de canal. Es bueno vivir así, casi comiendo sin trabajar. Por el control remoto, ya yo estoy loco. Me está saliendo una hernia en el pulgar. Es bueno vivir así, y así comiendo sin trabajar. Ay, qué bueno vivir de esta manera, comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Es bueno vivir así, casi comiendo sin trabajar. Almuerzo con un plato de de gran combo si tengo ganas de bailar. Qué bueno vivir así, casi comiendo sin trabajar. Qué bueno vivir la vida comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Bueno, tú sabes lo que es vivir la vida en un sillón meses que te meses esperando que lleguen los cupones de huespea. Así cualquiera. Y otro va, y otro va, otro va. Sí, ahí estaba el gran combo con Gilberto Santa Rosa y nosotros hacemos, sí, el esfuerzo para brindarles lo mejor de lo mejor. Como por ejemplo la música que viene con Misael Cabrera, El Son Se Viste de Gala. ¿Sabes por qué? Porque se escucha en Salsa con Clase. Porque dicen los que saben que el sol se viste de gala. Te digo si no lo sabes, que el sol se viste de gala. Ven y more Matamoros, usan sombrero y bastón, guayabera, broche de oro y zapatos de charol. Porque dicen los que saben que el son se viste de galante. Digo si no lo sabes, que el son se viste de Solo para la gente del diario La Noticia, para Martín Valdivia, para mi amiga Alicia, la reina del marketing, y todos los amigos en la oficina del diario La Noticia, escuchando a todo volumen Salsa con Clase, que hoy termina como siempre a las 5, ¿eh? Muy buen trabajo de Luchito, tenía que llegar Luchito para poner la situación en orden. Bueno, y vamos ahora con Julito Alvarado y Maelo Ruiz, con el saludo del salsero de peso. Gracias, Maelo, pronto estaremos también con muchas novedades con el gran amigo Maelo Ruiz. Traición, aquí en Salsa con Clase, mucho cuidado. Salsa con Clase, de parte de Manuel Pacheco, dice otra vez, que más el oro, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi. Al fin descubrí que eran mentiras lo que ayer jurabas con valor. Todo fue un gran cuento, pura hipocresía. Descubrí la falsa de en el amor. ya nos vamos. Estamos ya cerrando el programa. Cuando ustedes escuchen la cortina que va un poquito más larga y todavía yo no ingreso a la locución, es porque ya estamos alistando nuestras cosas para retirarnos, agradeciendo a Radio del Sur FM 91.5, la radio más escuchada en todo el sur de Lima, y por supuesto Salsa Planet Radio TV, unidos para los salseros, para los bailadores, y unidos trabajando como siempre. Carlos Gabriel en plataformas, Alfredo Blanco en las coordinaciones, el maestro de los controles, el hombre que hace las ediciones espectaculares, Alberto Beto Alba, producción de Dani y Fran desde Nueva York. Manuel Pacheco se despide, pero no sin antes, les presento a Ismael Miranda con Jan Collazo. Me quiero curar, cúrate con nuestra música, así que no te muevas, permiso. Oye, Colombia, al cero, ahí está el chamo, Boricua. Cata el pata y añaño, vamos para la rumba. Hoy yo me quiero curar con esta rumba. Sentir en mi alma el tambor, la paila y el bongo. Hoy yo quisiera invitar a todos mis amigos. Noche tras noche compartieron conmigo. Oye, hoy yo me quiero curar con esta rumba. Cantar, reír al recordar los momentos vividos. Hoy nos volvemos a ver. Estaremos reunidos. Te invito a descargar. Vamos a disfrutar y a curarnos con ritmo. Ismael Miranda. Oye, Caño. hasta aquí llegaron las primicias, recuerdos especiales y entrevistas de Salsa con Clase, con la conducción de Manuel Pacheco, producción de Dani y Frank desde Nueva York. Hemos disfrutado gracias a la doble señal, los 91.5 FM de tu Radio del Sur y Salsa Planet Radio se siente mejor. Gracias por su sintonía y no se mueva de nuestra programación. En Radio del Sur, programación de amanecida, la noche despierta. Llámanos si quieres, pide tu canción. Estamos aquí en los 91.5.